Sección 13 de La Madre Naturaleza. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Madre Naturaleza, de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 12 y capítulo 13. Por delante de los pazos cruzaba un mozallón conduciendo una pareja de bueyes sueltos, picándoles con la aguijada a fin de que anduviesen más a prisa. Gabriel le preguntó para orientarse, pues ignoraba a cuál de las puertas del vasto edificio tenía que llamar. Ofrecióse el mozo a guiarle a donde estuviese el marqués de Ulloa, que no sería en casa, sino en la era, viendo recoger la cosecha del centeno. Arrendando el artillero su dócil montura, echó detrás del mozo y de los bueyes. Dieron vuelta casi completa a la cerca de los pazos, pues la era se encontraba situada más allá del huerto, a espaldas del solariego caserón. Gabriel aprovechó la coyuntura de enterarse del edificio, en cuyas trazas conventuales discernía rastros de aspecto bélico y feudal, aire de fortaleza por el grosor de los muros, la angostura de las ventanas, reminiscencia de las antiguas saeteras, las rejas que defendían la planta baja, las fuertes puertas y los disimulados postigos, las torres que estaban pidiendo almenas y, sobre todo, el Montes Blasón, el Pino, la Puente y las sangrientas cabezas de lobo. Indicaba desde lejos la era la roja cruz del hórreo. Se oía el coro estridente de los ejes de los carros, que salían vacíos para volver cargados de cosecha. Era la hora en que los bueyes, rociados con unto y aceite como preservativo de las moscas, cumplen con buen ánimo su pesada faena y se dejan uncir mansamente al yugo, mosqueando despacio el ijar con las crinadas colas. Gabriel se tropezó con dos o tres carros y al emparejar con ellos pensó que su chirrido le rompiese el tímpano. Delante de la era se apeó ayudado por su guía, entrególe las riendas y entró. Un enjambre de fornidos gañanes, vestidos solamente con grosera camisa y calzón de estopa, alguno con un rudimentario chaleco y una faja de lana, empezaban a elevar, al lado de una meda o montículo enorme de mies, otro que prometía no ser más chico. Dirigía la faena un hombre de gallarda estatura, moreno y patilludo, de buena presencia, vestido a lo señor, con americana, cuello almidonado, leontina y bastón, y muy zafio y patán en el aire. Gabriel pensó que sería el mayordomo, el gallo. Sentado en un banquillo hecho de un tablón grueso, cuyas patas eran cuatro leños, que espatarrándose miraban hacia los cuatro puntos cardinales, estaba otro hombre más corpulento, más obeso, más entrado en edad o más combatido por ella, con barba aborrascada y ya canosa y vientre potente, que resaltaba por la posición que le imponía la poca altura del banco. A Gabriel le pasó por los ojos una niebla. Creyó ver a su padre, don Manuel Pardo, tal cual era hacía unos 15 o 20 años, y con mayor cordialidad de la que traía premeditada, se fue derecho a saludar al marqués de Ulloa. Este alzó la cabeza muy sorprendido. El gallo, sin volverse, giró sus ojos redondos, de niña oscura y pupila aurífera, como los del sultán del corral, hacia el recién llegado. Los mozos suspendieron la faena, y Gabriel, en medio del repentino silencio, notó en las plantas de los pies una sensación muelle y grata, parecida a la del que entra en un salón hollando tupidas alfombras. Eran los extendidos haces de centeno que pisaba. El hidalgo de Ulloa se puso en pie y se hizo con la mano una pantalla porque los rayos del sol poniente daban de lleno en la cara de Gabriel y no le permitían verla a su gusto. El comandante se acercó más a su cuñado y alargó la diestra diciendo: «No me conocerás. Te diré quién soy. Gabriel, Gabriel Pardo, el hermano de tu mujer». «¿Gabriel Pardo?» Revelaba la exclamación de don Pedro Moscoso, no solamente sorpresa, sino hosco recelo, como el que infunden las cosas o las personas cuya inesperada presencia resucita épocas de recuerdo ingrato. Viendo Gabriel que no le tomaban la mano que tendía, hízose un poco atrás y murmuró serenamente: «Vengo a verte y a pedirte posada unos cuantos días. ¿Te parece mal la libertad que me tomo? ¿Me recibirás con gusto? Di la verdad, no quisiera contrariarte». —¡Jesús, hombre! —prorrumpió el hidalgo, esforzándose al fin por manifestar cordialidad y contento, pues no desconocía la virtud primitiva de la hospitalidad. —¡Seas muy bienvenido! ¡Estás en tu casa! ¡Ángel! —ordenó dirigiéndose al gallo. —¡Que recojan el caballo del señor! ¡Que le den cebada! —¿Quieres refrescar, tomar algo? —Vendrás molestado del viaje. Vamos a casa enseguida. No, por cierto. De cebre aquí a caballo no es jornada para rendir a nadie. Siéntate donde estabas. Si lo permites, me quedaré aquí, lo prefiero. —Como tú dispongas. Pero si estás cansado y... —¡Ey, Ángel! —gritó al individuo que ya se alejaba. —A tu mujer que prepare tostado y unos bizcochos. ¡Vaya, hombre, vaya! —añadió volviéndose a Gabriel. —Tú por acá, por este país. —He llegado ayer —contestó Gabriel, comprendiendo que una vez más se le pedía cuenta de su presencia y razón plausible de su venida. Estaba en la diligencia que volcó, y al decir así señalaba su brazo replegado, sostenido aún por el pañuelo de seda de Katusha. —Ha sido preciso descansar del batacazo. —¡Hola! ¿Con qué en la diligencia que volcó? ¡Ey, tú, sarnoso! —exclamó el hidalgo, dirigiéndose a uno de los gañanes. —¿No dijiste tú que vieras entrar en cebre ayer una mula y un delantero estropeados? —Con perdón —respondió el sarnoso, tocándose una pierna—. Llevaban esto crevado, dispensando usted. —Sí, es verdad. Hoy se les hizo la cura —confirmó Gabriel. El vuelco de la diligencia empezó a dar mucho juego. El sarnoso agregó detalles. Gabriel añadió otros. El marqués no se saciaba de preguntar, con esa curiosidad de los acontecimientos ínfimos propia de las personas que viven en soledad y sin distracción de ninguna clase. Gabriel le examinaba a hurtadillas. Para los 50 y pico en que debía frisar, parecíale muy atropellado y desfigurado el marqués, tan barrigón, con la tez tan inyectada, con el pescuezo y nuca tan anchos y gruesos, con las manos tan nudosas por las falanges, como suelen estar las de los labriegos, que por espacio de medio siglo se han consagrado a beber el hálito de la tierra y a rasgarle el seno diariamente. A modo de maleza que invade un muro abandonado, veía al artillero en el conducto auditivo, en las fosas nasales, en las cejas, en las muñecas de su cuñado, que tenía de rojo el sol poniente, una vegetación, un musgo piloso, que acrecentaba su aspecto inculto y desapacible. El abandono de la persona, las incesantes fatigas de la caza, la absorción de humedad, de sol, de viento frío, la nutrición excesiva, la bebida destemplada, el sueño a pierna suelta, el exceso en suma de vida animal, habían arruinado rápidamente la torre de aquella un tiempo robustísima y arrogante persona. De distinta manera, pero tan por completo como lo harían las excitaciones, las luchas morales y las emociones febriles de la vida cortesana. Tal vez parecía mayor la ruina por la falta de artificio en ocultarla y remediarla. Ceñido aquel mismo abdomen por una faja, bajo un pantalón negro hábilmente cortado, desmochada aquella misma cabeza por un diestro peluquero, raídas aquellas mejillas con afiladísima navaja, y suavizada aquella barba con brillantina, añadido a todo ello cierto aire entre galante y grave que caracteriza a las personas respetables en un salón, es seguro que más de 4 damas dirían, al ver pasar al marqués de Ulloa, «¡Qué bien conservado! 40 años es lo más que representa». Lo cierto es que Gabriel, al ver en su cuñado señales evidentes del peso de los años y del esfuerzo con que iba descendiendo ya el agrio repecho de la vida, sintió por él esa compasión involuntaria que inspiran a los corazones generosos las personas aborrecidas o antipáticas, cuando se ve que caminan al desenlace de las humanas tribulaciones, flaquezas e iniquidades, la muerte. «Yo que le tenía por un castillo», pensó, «pero también los castillos se desmoronan». De su parte el marqués, lleno de curiosidad y suspicacia, estaba que daría el dedo meñique por saber qué viento traía a su cuñado. Pensaba en recriminaciones, en acusaciones, en cuentas del pasado ajustadas ahora por quien tenía derecho de ajustarlas. Y pensaba también en cosa más inmediata y práctica, en una discusión referente a las partijas que se hallaban incoadas y pendientes desde el fallecimiento del señor del alaje. Por más que el aire abierto y franco que traía Gabriel decía a voces «No vengo aquí a ocuparme en cuestiones de intereses», el marqués de Ulloa se fijó en la última hipótesis y la dio por segura, y empezó a tirar mentalmente sus líneas y a combinar su estrategia. Con los años, el marqués de Ulloa había contraído las aficiones de los labriegos viejos, para los cuales no hay plato más gustoso que una discusión de pertenencia, un litigio, un enredo cualquiera en que si no danza el papel sellado, esté por lo menos en ocasión de danzar. Como anticipándose a indicar el verdadero objeto de su venida, Gabriel, habiéndose quitado su sombrero hongo de fieltro, que le dejaba una raya roja en la frente, y pasándose con movimiento juvenil la mano por el cabello para arreglarlo y calados mejor los quevedos, preguntó: «¿Y qué tal mi sobrina Manuela? Estoy deseando verla. Debe ser toda una mujer. Estará guapísima». El marqués de Ulloa gruñó, creyendo que el gruñido era la mejor manera de contestar a lo que juzgaba cumplimiento. Al fin articuló: «Ahora la verás. Milagro que no anda por aquí. Estarán ella y Perucho como dos cabritos, triscando. Los pocos años, ya se ve. Cuando vamos viejos, se acaba el humor. Más tengo corrido yo por esos vericuetos que ningún muchacho de hoy en día. Pero a cada cerdo le llega su San Martín, como dicen. Todos vamos para allá», dijo apoyando su grueso mentón en el puño de su palo y señalando con la cabeza a punto muy distante. Gabriel se entretenía contemplando el espectáculo de la era, que le parecía, acaso por la gran plenitud de su corazón y el rosado vapor en que sabía bañar las cosas su fantasía incurable, henchida de soberana quietud y paz. La puesta del sol era de las más espléndidas, y los últimos resplandores del astro inundaban de rubia claridad la cima de las medas, convertían en cinta de oro bruñido la atadura de los haces, daban toques clarísimos de esmeralda a la copa de los árboles, mientras las ramas bajas se oscurecían hasta llegar al completo negror. Se oían los últimos pitíos de los pájaros, dispuestos ya a recogerse, el canto ritmado del papayás en el barbecho, el arrullo de las tórtolas que se dejaban caer por bandadas en los sembrados, en busca del regazo de granos y espigas que allí había derramado la hoz, y la lamentación interminable del carro cargado, tan áspera de cerca como melodiosa de lejos. A trechos se escuchaba también otra queja prolongadísima, pero humana, un alalá de segadoras, y todo ello formaba una especie de sinfonía, porque Gabriel no discernía bien los ruidos, ni podía decir cuáles salían de laringe de pájaro y cuáles de femenina garganta. Una sinfonía que inclinaba a la contemplación y en la cual solo desafinaba la voz enronquecida del marqués de Ulloa. Incorporóse éste, haciendo segunda vez pantalla de la mano. «¿No preguntabas por tu sobrina? Me parece que ahí la tienes. Vela allí». «¿En dónde?», preguntó Gabriel, que no veía nada ni oía más que un discordante quejido que poco a poco iba convirtiéndose en insoportable estridor. Entre el marco que dos higueras retorcidas, cargadas de fruto, formaban a la puerta de la era, desembocó entonces una yunta de amarillos y lucios bueyes, tirando de un carro atestado de gavillas de centeno. Reparó Gabriel con sorpresa la forma primitiva del carro, que mejor que instrumento de labranza parecía máquina de guerra. La llanta angosta, la rueda sin rayos, claveteada de clavos gruesos, el borde hecho con empalizada de agudas estacas, donde para sujetar la carga descansa un tosco enrejado de mimbres, de quita y pon. Pero al alzar la vista de las ruedas, fijó su atención un objeto más curioso. Un grupo que se destacaba en la cúspide del carro, un mancebo y una mocita, tendidos más que sentados en los haces de mies y hundido el cuerpo en su blando colchón. Una mocita y un mancebo risueños, morenos, vertiendo vida y salud, con los semblantes coloreados por el purpúreo reflejo del oeste donde se acumulaban esas franjas de arrebol que anuncian un día muy caluroso. Y venía tan íntima y arrimada la pareja que más que carro de mies parecía aquello el nido amoroso que la naturaleza brinda liberalmente, sea a la fiera entre la espinosa maleza del bosque, sea al ave en la copa del arbusto. Gabriel sintió de nuevo una extraña impresión, algo raro e inexplicable, que le apretó la garganta y le nubló la vista. Capítulo 13. Primero se bajó de un salto Perucho y tendiendo los brazos, recibió a Manuela, a quien sostuvo por la cintura. Cayó la chica con las sayas en espiral, dejando ver hasta el tobillo su pie mal calzado, con zapato grueso y media blanca. Al punto mismo de saltar, vio al desconocido y se detuvo como indecisa. Perucho también pegó un respingo de animal montés que encuentra impensadamente al cazador. Gabriel clavó en su rostro la mirada, impulsado por ansia secreta e indefinible de saber si merecía su fama de belleza física, el que él llamaba entre sí, con asomos de humorismo, el bastardo de Moscoso. Para el escultor y el anatómico, belleza era, y de las más perfectas y cumplidas, aquel cuerpo bien proporcionado y mórbido, en que ya, a pesar de la juventud, se diseñaban líneas viriles, bien señaladas paletillas, vigorosos hombros, corvas donde se advertía la firmeza de los tendones, y rasgo también de belleza clásica y pura, la poderosa nuca redondeada, formando casi línea recta con la cabeza y cubierta de un vello rojizo. El trazo de la frente que continuaba sin entrada alguna, la vara de la correcta nariz, los labios arqueados, carnosos y frescos como dos mitades de guinda. Las mejillas ovales, sonrosadas, imberbes. La nariz y barba que ostentaban en el centro, esa suave pero marcada meseta o planicie que se nota en los bustos griegos y que los artistas modernos no encuentran ya en sus modelos vulgares. Y por último, el monte de bucles, digno de una testa marmórea, de los cuales dos o tres se emancipaban hasta flotar sobre las cejas y estorbar a los ojos. Para Gabriel, más pensador e idealista que artista y pagano, y además hombre moderno en toda la extensión de la palabra, aficionado a la expresión, prendado sobre todo en el sexo varonil, de las cabezas reflexivas, de las frentes anchas en que empieza a escasear el cabello, de las fisonomías que son una chispa, una llama, una idea hecha carne, que habla por los ojos y se imprime en cada facción y se acentúa enérgicamente en la ahorquillada o puntiaguda barba de los cuerpos en que la disposición atlética y la hermosura de los miembros se disimula hábilmente bajo la forma de la vestidura usual entre gente bien educada. Para Gabriel, decimos, fuese por todas estas razones o por alguna otra que ni él mismo entendía, no solamente resultó incomprensible la lindeza de Perucho, sino que, a pesar de su predisposición a la simpatía, sobre todo hacia la gente de posición inferior a la suya, le pareció hasta antipática e irritante aquella cabeza de joven deidad olímpica, aquella frescura campesina y tosca, aquella cara tallada en alabastro, pero encendida por una sangre moza y ardiente, savia vital grosera y propia de un labriego, así pensaba Gabriel. Y sobre todo aquellos modales aldeanos, aquel vestir lugareño, aquella extracción evidentemente rústica, revelada hasta en el modo de andar y en el olor a campo que le había comunicado la Miss. En cambio, ¡oh, transacciones de la estética! Gabriel se indignó de que alguien hubiese dudado de la hermosura de Manolita. ¡Manolita! Manolita sí que era guapa. Así como a Perucho se le estaba despegando la americana y el pantalón, y su musculatura pedía a voces el calzón de estopa de los gañanes que erigían la meda, a Manolita, seguía pensando Gabriel, no le cuadraba bien el pobre vestidillo de lana, y su fino talle y su airosa cabecita menuda reclamaban un traje de cachemir de corte elegante y sencillo, un sombrero Rubens con plumas negras, que lo llevaría divinamente. ¿Parecido con su madre? Sí, mirándola bien se parecía mucho a la inolvidable mamita, los mismos ojazos negros, las mismas trenzas, la frente bombeada, el rostro larguito, pero animado, trigueño, con una vida exuberante que la pobre mamita no gozó nunca. Y además, serena e intrépida, y despegada y arisca. Al decirle a su padre, «Este señor es tu tío Gabriel Pardo, el hermano de tu mamá». La montañesa apuntó a boca de jarro las pupilas y murmuró con desdeñosa gravedad, «Tenga usted buenas tardes». Sin más conversación, volvió la espalda, deslizándose tras de la meda. Gabriel se quedó algo sorprendido de semejante conducta por parte de su sobrina. Entre los números del programa trazado por su imaginación, se contaba el del recibimiento. Con el candor idílico que guardan en el fondo del alma los muy ensoñadores, durante el camino se había imaginado una escena digna del buril de un grabador inglés. Una doncella candorosa, aunque algo brava y asustadiza, que se ruborizase al verle, que le hiciese muy confusa y bajando los ojos varios saludos y reverencias, que luego consultase con tímida mirada a su padre y, autorizada por una seña de éste, saliese precipitadamente, volviendo a poco rato con una bandeja de frutas y refrescos que brindara al forastero. «Sí, buenos refrescos, te dé Dios». Maldito el caso que le hacía Manolita, y su padre, en vez de mostrar que extrañaba semejante comportamiento, ni lo notaba y seguía conversando con Gabriel, informándose asiduamente de cómo había encontrado los asuntos de su padre al hacerse cargo de ellos, cómo andaba el partido H y los foros X. El artillero contestaba, pero de soslayo observaba atentamente lo que acontecía en la era. A su sobrina no la veía entonces, sí a Perucho, que en mangas de camisa, habiendo echado la americana sobre el yugo de los bueyes, ayudaba a descargar el carro, mostrando deleitarse en la actividad muscular, que esparcía su sangre y la enviaba en olas a enrojecer su pescuezo y su frente blanca y lisa. Así que la carga del carro estuvo por tierra, llegóse a la meda empezada, en cuya cima vio Gabriel alzarse, como estatua en su pedestal, a Manolita. Cruzáronse entre los dos muchachos frases, risas y una especie de gracioso reto, y empuñando Perucho con resolución una horquilla de palo, dio principio al juego de levantar con ella un haz y arrojárselo a la chica, que lo recibía en las manos como hubiera podido recibir una pelota de goma, sin titubear, y se lo pasaba al punto a un gañán encaramado también sobre la meseta de la meda, el cual lo sentaba y colocaba, espiga adentro, medando hábil y rápidamente. Gabriel no tenía ojos ni oídos más que para el juego. Su cuñado seguía habla que te hablarás, en el tono llano y cansado del hombre para quien pasó la edad de los retozos y no cree que ya le importen a nadie. Y Gabriel se consumía, contestando cortésmente, pero distraído, con el alma a 100 leguas de la plática. Al fin no pudo contenerse y se levantó. «¿Tú querrás descansar? ¿Tomas algo? ¿Cenas?», interrogó obsequiosamente el marqués, dando muestras de querer llevarse a su huésped hacia casa. «No, si quisiera...», murmuró Gabriel un tanto confuso, porque al verse de pie le pareció ridículo decir. «Lo que estoy deseando, a pesar de mi brazo vendado, es ponerme también a echar haces a la meda». Y no atreviéndose a confesar el capricho, se dejó guiar resignado hacia la gran mole de la casa solariega. Al salir, siguió escuchando durante algunos segundos las risas de la pareja, el gem triunfal que dilataba la cavidad pulmonar de Perucho al lanzar los haces y el impaciente «¡Venga otro!» de Manolita cuando tardaban. Fin de la sección 13.